¿De qué podríamos hablar cuando estamos cumpliendo un año de mundos diferentes? Un año, che, increíble. Un año. Cuando comenzamos aquel sueño, aquel día de que nos hubiera gustado pasar la música que a nosotros nos gusta y que a su vez compartirla con los demás, me parece fundamental esa tarea de difundir autores de distintos países, de distintos lugares, pero que a su vez sean como una vía de escape para mucha gente que es ávida de la música y que de repente está atorada por trabajo o por cosas, y en algún momento del día poder escuchar. Como una especie de pausa. Exacto. Alguien decía por ahí, no recuerdo quién, pero hablaba de algo así como de una pausa en el camino para escuchar música. Creo que era en un programa de radio, si no recuerdo mal, de emisora del Palacio, de por allá de los mediados de los 80, había alguien que tenía como ese eslogan, hacer una pausa en el camino para escuchar un poco de música. Y esto es además casi que diríamos una de las buenas cosas que ha traído la pandemia. Mundos diferentes. Sí, porque uno lo lleva a cuando está dentro, tiene la necesidad inclusive de abrirse de alguna forma al mundo, y la virtualidad, como ya está implícita en nosotros, es una forma de estar. Aunque la música tiene ese don, aparte que nosotros no solamente pasamos música, sino también pasamos artistas que hablan, poetas, que es el camino. Por eso es bueno que la audiencia también opine. Está bueno que la gente opine y que diga qué le gusta, si le gusta lo que estamos haciendo. Lo hacemos con todo el cariño y el amor hacia la gente. Y bueno, es una misión, al menos así lo tomo yo, desde que me conozco como gente de radio, como que he hecho radio alguna vez, que uno tiene la misión de culturizar. Y me dijeron hace poco que nosotros éramos docentes. Mirá lo que me dijeron, que nosotros no teníamos un aula física, pero que teníamos un aula etérea, y nosotros estábamos dando a la gente, nunca mejor dicho, etérea, en el sentido del éter, claro, aunque ahora no hay éter, pero no se usa mucho eso. Pero bueno, con la intención siempre de hacer un programa de radio, sí. Hay que pensarlo desde el éter. Por supuesto. Entonces nos decían que estábamos ejerciendo docencia, porque estábamos descubriendo, redescubriendo artistas que no se escuchaban más. Y hay gente que me consta, porque me lo han dicho, hay gente que me ha hablado de otros lados, de otros países, me ha dicho que ustedes, dice, yo no conocía a fulano de tal, o no conocía a tal artista, o si lo conocía no sabía que cantaba esas canciones. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es una tarea social y a la vez pedagógica, de un punto de vista, ¿no? La música es eso. Y la palabra es eso, aunque sea por internet, ¿no? Pero que no hay que desdeñar, porque es fundamental, fundamental realmente. Realmente me parece que lo que estamos haciendo es... Qué lindo saber que gente que nos escucha piensa que nosotros tenemos ese pequeño aporte. Eso creo que es muy importante en esta tarea de difundir, y quizás también hasta en un punto de simplemente compartir nuestros gustos musicales, ¿no? Que a veces comparto simplemente un gusto musical y no estoy con la intención estrictamente de la difusión, aunque siempre se hace, pero a veces es simplemente eso, ¿no? Y la posibilidad de tener un pequeño canal de comunicación, como está haciendo para nosotros Mundos Diferentes, da esa posibilidad. Quizás en este inicio del segundo año de Mundos Diferentes, apostemos también al intercambio con nuestros oyentes, nuestras oyentes, que sabemos que están desperdigadas por distintos lugares de, no digo del planeta porque suena quizás demasiado pretencioso, pero sabemos que nos escucha gente que no está solamente en Uruguay, que está en distintos países de acá cerca por lo menos. Que entonces también se animen a comunicarse con nosotros y a transmitirnos opiniones, inquietudes, que a nosotros nos permitan también incorporarlas como parte de lo que hacemos desde ya hace un año a esta parte. Y así es, y aparte digo que la gente que ya nos ha enviado material, que es fundamental, fundamental, y ese es el motor que nosotros tenemos, es el alimento que nosotros tenemos, la gente que nos está apoyando, porque nos están apoyando en realidad, no solamente de que nos escuchan, sino que hay gente que ha aportado música, que nos ha aportado palabra, y que nos da el aliento también, porque eso nos consta, lo hemos visto, lo hemos leído, y pero fundamental, fundamental el apoyo musical, que hay gente que ya nos ha acercado documentos grabados, música grabada, a la que vamos a difundir este año también, igual, y puede haber novedades, Lo fundamental es que vamos a ir estudiando las formas, porque Mundo Diferente no se quedó solamente en un año en una cierta cosa. Siempre estamos pensando en hacer otra cosa, en incorporar otras cosas, ¿no? Eso es una cabeza que vale por dos. Las dos cabezas, tanto la de Rodolfo como la mía, están en siempre permanente pensando cosas para hacer. Y este año, con seguridad, va a venir con innovaciones. Así que vamos a ver. Todo es previsible. Y la gente que esté ahí, que se comunique, que nos apoye, que siempre vamos a tratar de darle lo mejor de nosotros para que esto siga creciendo y siga multiplicándose. Así que entonces queda hecha la invitación para que nos sigan acompañando en este segundo año de Mundos Diferentes. Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Luis Ramón Igarzábal Pérez nació el 13 de febrero de 1948 en una colonia de nombre Roseli Ríos, en el departamento de Durazno. Hijo de vascos, campesinos, agricultores, fue maestro rural, escritor, poeta y encantador de tiempos y silencios. Es el mayor de 7 hermanos. Concurre a la escuela rural número 47 en su localidad. En 1960 ingresa al Liceo Dr. Francisco Ríos, de Sarandí del Yí, y luego se traslada a la ciudad de Durazno para hacer bachillerato de abogacía. Ingresará a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Montevideo, donde cursará y rendirá algunas asignaturas. Vuelve a su poblado natal, donde trabaja un año en colaboración con la maestra rural del lugar, descubriendo allí su vocación por la docencia. Luego vive en Durazno, donde cursa sus estudios de magisterio mientras trabaja como ayudante adscripto en el Instituto Miguel Cerrubino y escribirá en el semanario Panorama. En el periódico Río Negro de la ciudad General Roca, en Argentina, en el sur patagónico, nacieron las cartas a Nicolás, que ya es publicado por entregas en el dicho suplemento en el lugar. También esta obra será divulgada profusamente en la 870 Radio Nacional Argentina y grabada por el actor Rodolfo Bebán. En 1976 el autor vuelve a nuestro país poniéndose en contacto con la Congregación de Padres Salesianos, en los que realiza labores educativas. Después del noviciado, en 1978, será uno de los integrantes de la orden y allí hará estudios de pedagogía, filosofía, teología, latín y hebreo. En 1985 retorna a la Argentina y trabajará en el Colegio Domingo Sabio de Ushuaia, Tierra del Fuego. En esos tiempos escribió la letra de la canción Soy Paz, Soy Pan, Soy Más, que cantan Mercedes Sosa y Piero, que hizo la música. La canción a esta altura ya es una de las más populares del mundo. De retorno a su país y habiendo renunciado a su vida como religioso, trabajará a fines de los 80 como periodista montevideano. En 1990 publica Cartas a Nicolás, en edición de La Banda Oriental, obra utilizada en enseñanza primaria y secundaria. En 1993 aparecerá Tierra Labrantía, en la misma editorial. Ese mismo año vuelve a Durazno como funcionario de la Casa de la Cultura del municipio, desempeñándose como bibliotecólogo en la Casa de la Cultura duraznense y como periodista en el diario Acontecer del mismo departamento. La vida lo premió con el regalo mayor, Lucía, su esposa, Ignacio y la pequeña Valentina, sus hijos, en quienes dejó sus mejores atenciones y desvelos. Maestro en todas las horas, eso fue Luis o Ramón o Bebe. Estoy seguro que en aquellas flores de manzanilla que recogía en los tiempos de los trigales para su mama, sin tilde, y los maizales y las gaviotas, y hasta las piedras sueñan a este hombre de la misma forma que él los soñó. El 2 de octubre del 2005, en un cuarto menguante, después de batallar casi 2 años contra una cruel enfermedad, eligió habitar y estar en otro lugar. Permaneció como guía su legado escrito, lo vivido, lo conversado y lo compartido, hasta ese pequeño gran milagro de todos los días. Siempre nos ayudó a ser mejores, nos hacía creer que nos necesitaba,

Hugo tocó con varios de estos compositores, también con Milton Nascimento, tocó con Javan y tuvo una etapa por ahí con nada menos que con Hermeto Pascual, de quien vamos a hoy a escuchar una canción. De un disco que se llamó Slave Mass o Misa de los Esclavos del año 1977. El segundo comentario. Hermeto nació en una villa pequeña que pertenecía al municipio del Lago da Canoa, en el municipio de Ararapica, en el Sertón de Lagoas. El lugar donde nació se llama Óleo de Agua. Milton Nascimento tiene una canción que está en el disco Club de Esquina 2, que se llama Óleo de Agua. Siempre pensé que Óleo de Agua refería a ese lugar donde nació Hermeto Pascual. La letra es de Ronaldo Bastos y la música creo que es de Milton Nascimento. Y además siempre pensé que en esa canción, en una parte que dice Cayuno Mar, nena, Pipo, Cadebose, Dora, Cadebose, Pablo, Lilia, Cadebose. Siempre pensé que esa referencia a Pipo era una referencia a Pipo Espera. Pero parece que no. He podido leer por ahí de que la referencia de toda la canción es a Dorival Caymmi. ¿Quién sabe? Leyendas, cuentos que se transmiten de por aquí, de por allá. La invitación de hoy es a escuchar a Hermeto Pascual en estos días de eclecticismo musical que tendremos por esta parte de Mundos Diferentes con el tecladito de Hugo Fattoruso desde un disco del año 1977, Slave Mass, y esta fantástica Lloriño Praele. Diferentes.